Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Al conmemorarse 31 años del sismo del 85 y el Día Nacional de la Protección Civil, se realiza simulacro de este fenómeno natural en el edificio administrativo de Poza Rica. Las autoridades municipales en nuestra ciudad de esta forma conmemoran este establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil luego de lo ocurrido en nuestro país un día como hoy, 19 de septiembre, pero de 1985, cuando un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter afectaba a la capital de nuestro país, originado en el Pacífico. Año con año hacemos esta revisión de los alcances del Sistema Nacional de Protección Civil en la memoria de quienes apoyaron, de quienes perdieron la vida y de quienes también fueron incapaces de resolver y afrontar una emergencia como la suscitada. Y luego de esa gran lección, año con año se revisan los sistemas de protección civil y sirve esta fecha para revisar lo que hemos avanzado y lo que falta por hacer en la materia. Así que hoy, no solamente en Poza Rica, en Veracruz también se realizaron simulacros en dependencias estatales y federales, en instalaciones de Petróleos Mexicanos y por supuesto en la capital, en el gobierno de Veracruz, por parte de Protección Civil Estatal. Este fin de semana se va a realizar en Fortín de las Flores el Congreso de Cronistas. Lo dio a conocer el cronista de la ciudad, Leonardo Saleta. Una vez más, en este mes, trabajadores de Vectores de Poza Rica realizan paro de labores para exigir el pago de sus salarios. Ya son 2 meses que no les depositan. Lamentablemente, la moneda mexicana afectada al inicio de esta semana. El dólar ha llegado a 20 pesos. A 20 pesos por cada dólar en la barrera bancaria. Se ha roto esta mañana esta barrera que se mantenía en 19.30, 19.60, ha llegado ya a los 20 y en algunos hasta los 20.05. La barrera de los 20 que se veía lejana ha llegado dentro de las turbulencias financieras que está enfrentando nuestro país. Tendremos, por supuesto, lo más destacado en las redes sociales esta tarde. Tendremos el pronóstico del tiempo en esta segunda emisión que así comenzamos. La que une a México y el mundo trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que el acuerdo cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de nuestras noticias. Este día lunes 19 de septiembre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles a través de nuestras frecuencias, Éxtasis Digital 102.7. Gracias por estar con nosotros a esta hora, por permanecer con la programación de Éxtasis Digital a lo largo de toda la mañana y también a través de 100.9. Romántica 100.9. Gracias al auditorio de ambas estaciones de Organización Radiorama por enlazarse a esta hora, por permanecer con nosotros en el momento del enlace con la segunda emisión de nuestras noticias, cuando son ya la 1:05. El teléfono de cabina 823-6538, una fecha importante para la historia nacional, para la vida nacional. Sí, es parte de nuestra historia. Año con año estamos recordando y bueno, habrá familias que tienen muy presente esta fecha porque lamentablemente un día como hoy perdieron a un ser querido en ese sismo catastrófico del 85, ¿no? Hay quienes perdieron a un padre, a una madre, a un hermano, a una pareja, a hijos, a primos, a familiares o a una familia entera, ¿no? O los recién nacidos que ya no se supo, algunos sí, otros con vida. Fue un día en donde se puso a prueba y lo hemos año con año comentado. Cada año las cifras de muertos suben, bajan, se especula. La realidad es que nunca se supo exactamente porque la incapacidad gubernamental pues también llevó a ocultar la información. Eso es lógico, ¿no? familias completas que no aparecieron y que no supieron, ¿no? Que nunca supieron quiénes estaban ahí, porque ¿quién iba a decir, ¿no? Debajo de los escombros, una familia completa, ¿quién reportaba? Mi familiar no estaba, ¿no? ¿Cuántos escombros, o sea, cuántos cuerpos han de haber quedado ahí? Y al paso de los meses, pues fueron a recoger todo aquello para iniciar trabajos de reconstrucción y de limpieza, y no se supo qué pasó. Es, desde luego, de las historias, tenemos varios episodios violentos, ¿no?, y sangrientos, pero este tiene que ver con la naturaleza, también difícil para nuestro país. Afortunadamente nos hemos preparado, ¿no?, pues cuando menos la capital está preparada ya para cuestiones de sismos, con la alarma sísmica, con las construcciones de los edificios. Posterior a esa fecha se analizó, muchos años después, no fue de inmediato, pero bueno, se analizó el tipo de construcciones que tendría que edificarse en la capital de la República, precisamente por el impacto de los sismos que se originan en el Pacífico, en el suelo de la capital de nuestro país. 1985, muchos estábamos en actividades acá en Veracruz y se sintió. En Veracruz se sintió, claro que no con la misma intensidad que en el DF, bueno, hoy la Ciudad de México, pero sí, sí se sintió en varios municipios del estado el movimiento de este sismo. Bueno, vamos a entrar de lleno, pero antes de iniciar, a nombre de todo este equipo que hace posible esta segunda emisión, a nombre, por supuesto, de nuestros compañeros reporteros, de todo el equipo de noticias, de operación, Rafa, por supuesto, todo el equipo de operación de nuestra empresa y pues todos quienes conformamos esta empresa, pues hacemos llegar nuestras condolencias a nuestra compañera Noemí, operadora de la Dinámica 105.9. De verdad, todas nuestras condolencias, oraciones, ánimo, afecto, aprecio, porque hoy lamentablemente ha fallecido su esposo luego de una lucha muy larga, pues precisamente contra una enfermedad que desde luego es de las más sentidas en estas épocas, ¿no? Pues le enviamos nuestras condolencias. Hoy ha fallecido su esposo, Daniel Aguilar Sánchez, descanse en paz. Estará usted escuchando La Esquela durante todo el día y hoy, por supuesto, pues es parte de la familia Radiorama y a nombre de todo el equipo le enviamos nuestras condolencias a la compañera, por supuesto. Descanse en paz. Bien, vamos a continuar con la información. La vida continúa, la vida sigue. Y ojalá que Noemí encuentre el remanso en su familia. Y aquí lo tendrá de parte de sus amigos, por supuesto, y de sus compañeros. Le decía en el tema del sismo, hoy, luego de aquel momento, no existía un Sistema Nacional de Protección Civil. Esto es algo que suena ilógico, ¿no? No existía una forma coordinada de responder a cualquier contingencia natural. Y a partir de esa fecha, y al darse cuenta, adelante usted lo escuchará en una cápsula en redes sociales que Rafa ha preparado, que el gobierno se tarda toda una mañana en responder. El sismo fue a las 7:19 y responde después del mediodía. O sea, el presidente de la República se hace presente en las calles hasta después de las 2 de la tarde. Y no responden las fuerzas federales y no llega la ayuda internacional porque no se aceptaba. Y son los ciudadanos los que empiezan a buscar a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros, para poder rescatar a ver si había alguien debajo de los escombros, ¿no? Escenas emblemáticas, bueno, pues que se derrumbó Televisa Chapultepec, buena parte, Jacobo Zabludovsky narrando que veía su casa televisiva derrumbada, Plácido Domingo, que perdió familiares ese día, ayudando también en labores, el tenor mexicano, ayudando en labores de rescate, y luego de ahí surge, años después, la necesidad, y dice, bueno, necesitamos un sistema de protección civil. Necesitamos un protocolo, necesitamos coordinarnos ante cualquier contingencia. Y eso, pues surge, ¿no? Surge y ahora tenemos, creo, uno de los sistemas más organizados a nivel mundial. ¿Qué se hace cada año? ¿De qué forma se recuerda ese momento? Pues estando preparados, o cuando menos con los simulacros en caso de un sismo, precisamente. En Poza Rica se realizó en el Palacio Administrativo, las autoridades de Protección Civil local lo encabezaron. Vamos con Toño Cruz, que nos tiene esta crónica. Es una crónica de lo que ocurrió hoy muy temprano. Se tomó como lugar de siniestro el Palacio Administrativo. ¿Y qué hacer en caso de que se registrara un sismo de alta magnitud como este del 85? Rutas de evacuación, ¿a dónde dirigirse? ¿Qué hacer en caso de...? ¡Ayúdenme! ¡Ayuda, por favor! ¿Cómo se llama? Manuel. Ayúdame. Tenemos una abeja. Yo estoy asustado. Tenemos una abeja. Ayúdame. Amigo, sigue hablando. Estoy asustado. Ayúdame. Amigo, ¿cómo te llamas? Un fuerte sismo destruyó parte del edificio administrativo de la presidencia municipal. Empleados quedaron atrapados en el sótano, mientras Protección Civil, Ejército Mexicano, Fuerza Civil, apoyados con el Grupo Canino, se dieron tarea de la búsqueda de heridos entre los escombros. También la Cruz Roja Mexicana con sus paramédicos establecieron el protocolo de desastre. Sí, voy a requerir marinas y lo que es rígidas, porque se habla de 10 pacientes, pero se desconoce si son verdes, amarillos o rojos o negros. Ok, entonces mientras te voy a acercar una camilla rodante con camilla rígida y marina, de momento. El saldo fue de 2 muertos y 10 heridos en este magno simulacro en el que participaron cientos de empleados municipales, Fuerza Civil, Ejército Mexicano, Tránsito del Estado, Protección Civil y Cruz Roja. Para NN Nuestras Noticias informó Antonio Cruz. Gracias, Toño, por este reporte del simulacro. Fue un simulacro ahí en el Palacio Administrativo que tuvo como escenario la situación, un sismo de igual forma, y el resultado en simulacro, le repito, no vaya usted a estar escuchando la información y se descontextualice y diga qué pasó, se cayó el administrativo, no. De ninguna manera, son simulacros que se realizan en todo el país el día de hoy, ¿no? Sí, así es. En la capital de la República se programó también un mega simulacro, ¿no? Están de hecho en ello. Hay simulacros en Pemex, también se realizó un simulacro en Pemex, en varias ciudades de la ciudad del estado de Veracruz, perdón, se diseñó la realización de este sismo en simulacro. Bien. Y hoy, ¿qué se acostumbra? Cada año, parte de la ceremonia, el presidente de la República iza la bandera nacional en el Zócalo, ¿no? No estuvo el presidente hoy, el presidente se encuentra en la ONU, de hecho ya tuvo participación en la Asamblea General, y fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien encabezó esta ceremonia póstuma en recuerdo de las víctimas del sismo del 85. Para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en el sismo de aquel 19 de septiembre de 1985, la banda de guerra ejecutará el toque militar Silencio. De los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, del Comisionado Nacional de Seguridad, del Coordinador Nacional de Protección Civil y público en general. Buenos días. La ceremonia muy temprano, se realiza muy temprano, apenas se asoma el sol en la capital. Cada 19 de septiembre se hace esta ceremonia en recuerdo de las víctimas del sismo del 85. En Veracruz, a propósito de esta fecha, existen 8,000 comunidades que se ubican en zonas de alto riesgo, señaló la secretaria de Protección Civil, Yolanda Gutiérrez Carlín. Indicó que según los atlas de riesgo que se tienen en los 212 ayuntamientos, son estas comunidades las que presentan mayor riesgo de deslizamiento, deslave u otro fenómeno generado por las lluvias como inundaciones. Escuchemos lo que comentó, este dato que da a conocer la secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz. Tuvimos un pequeño detalle con el audio, vamos a recuperarlo, vamos a la pausa, 1:17, después del corte regresamos con este tema y por supuesto continuaremos con más información relacionada con estos simulacros y esta conmemoración del sismo del 85. Entregantes y reservados, los maestros de la música, Éxtasis Digital, 1020 AM, 102.7 FM. El fuero protegía a los políticos corruptos como una armadura que les permitía hacer cualquier cosa sin pagar las consecuencias. Por muchos años los políticos de siempre pudieron acabar con el fuero y no lo hicieron. Pero ahora que los ciudadanos somos más en el Congreso, lo hemos logrado. Quitamos privilegios a los políticos y avanzamos hacia un Jalisco sin corrupción e impunidad. Ahora todos somos iguales ante la ley. En Jalisco ya eliminamos el fuero y ahora sigue México. Movimiento Ciudadano. Éxtasis Digital. 1020 AM y 102.7 FM. En Farmacias Benavides, todas tus compras te dan dinero electrónico. Aprovecha. Pañales Coggy Supreme, etapas 2 a 6. Lleva la segunda pieza con 70% de descuento. Y Nido Kinder 1600 gramos, lleva la segunda pieza a solo 100 pesos. Aplican restricciones, vigencia septiembre 22. No te quedes sin esta gran oportunidad. Es el momento de anunciarse en el mejor medio de comunicación que existe, la radio, con las mejores estaciones del grupo Radiorama de Poza Rica, la cadena que une a México. Contamos con 7 estaciones de radio, las cuales le darán una presencia en 5 estados de la República Mexicana. Acérquese a nosotros, somos los profesionales que le ayudaremos a incrementar sus ventas. Invertir en radio es invertir inteligentemente. Marque hoy mismo al teléfono 01-782-82-220-47. Dar tus datos personales a cualquier empresa es como dárselos a un desconocido. Protege tus datos personales. Si proporcionas tus datos, asegúrate a quién se los das. Pide el aviso de privacidad. Si hacen mal uso de tus datos, llámate al INAI. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo tienes que saber. Martínez Salvat, los Mitsubishi L200 arrasan con bono de hasta 13,000 pesos. Última entrada, el pitcher lanza y anotan. Mitsubishi gana con 7 años de garantía en tren motriz. ¡Mitsubishi! Alucinación, un síntoma de la Mitsubishi manía que puedes curar ya con tu distribuidor Mitsubishi. Válido el 22 de septiembre, términos y condiciones de MitsubishiMotors.com.mx. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Hablan alumnos de la Escuela Héroes de la Independencia que cuenta con celdas solares. En cada mesa poníamos una parafina para que viéramos las letras. 20% de la energía total del país proviene de fuentes limpias como la geotérmica, eólica, hidroeléctrica, solar y bioenergía. Me siento muy feliz porque ahora ya hay luz. Es como magia. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. En Oxxo, los básicos del ahorro ahora son los básicos de tu hogar. Aprovecha hasta el 12 de octubre. Detergente Ace 900 gramos a 23 pesos y Roma 1 kilo a 23.50. Además, detergente 123 900 gramos a solo 15.90 y Opti 900 gramos a solo 13.50. Básicos de tu hogar de Oxxo. Más formas de decirte quiero. Más de Éxtasis Digital. 1020 AM y 102.7 FM. Más información, 1:22. Bueno, ahora sí le presentamos este audio de la secretaria de Protección Civil en torno a este tema. Hoy fue entrevistada luego del acto protocolario por este aniversario número 31 del sismo de la Ciudad de México. Escuchemos. Lo aclaro, en el Atlas de Riesgo tenemos cerca de 8,000 comunidades detectadas con ciertos problemas. En caso, puede ser lluvia, porque hay inundaciones, puede ser de aves, porque viven en laderas. Esto no quiere decir que las 8,000 localidades estén en permanente riesgo, ¿sí? Pero en ese sentido, si me quedan estas 8,000 que usted comenta, ¿cuáles serían, puede ser necesario reubicar para evitar una situación? Digo, no siempre están en riesgo quizás, pero sí que sería quizás necesario reubicar. De las 8,000, yo te diría que hasta ahorita, ninguna. En el caso, por ejemplo, de Silacatipán, en Guayacocotli, que antes no era una comunidad de alto riesgo, ahorita en esa comunidad tenemos que reubicar a más de 50 familias, más de 50 casas. No es toda la comunidad, es la parte que se colapsó del cerro. Este tema es importante porque, bueno, estamos señalando aquí zonas que son impactadas por diversos tipos de movimientos. Los deslizamientos no solamente se registran por sismos, también por lluvias, y son 8,000 comunidades que se encuentran en riesgo en el estado de Veracruz. Bueno, en otros temas, este día el diario Reforma una vez más retoma la situación que está viviendo Veracruz en las investigaciones que se encuentran pendientes y que se están realizando. Comentarle que el diario hoy publica que las indagatorias de la PGR sobre defraudación fiscal del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se cierran a una treintena de personas y 6 empresas a las que se les indaga por evasión de 30,000 millones de pesos en el último año. El 20 de julio, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR envió un oficio al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, José Luis Stein. Le solicitaba información sobre la situación patrimonial y fiscal de 36 personas presuntamente vinculadas con Duarte en operaciones de defraudación fiscal. Entre los indagados tanto por PGR como por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, según documentos a los que tuvo acceso el diario Reforma, se encuentran, lamentablemente, digo, es delicado, pero es la esposa del gobernador Karime Macías, su cuñada Mónica, su hermano Daniel Duarte, además de varios personajes de su primer círculo de operaciones financieras. Uno de ellos es Moisés Mansur Cisneiros, así como José Juan Janeiro Rodríguez, además de Edgar Espinoso Carrera, actual diputado federal por el Partido Verde. Otros indagados son Rafael Gerardo Rosas y José Armando Rodríguez. Entre los primeros en la lista de las relaciones sospechosas está Vicente Benítez González, relacionado con el traslado en febrero de 2012 de una maleta que contenía 25 millones de pesos en efectivo y que fue, según era, para pagar artistas del carnaval. Ahora resulta que a los artistas les pagan así. Bueno, ya esos son comentarios posteriores a lo que ocurrió, ¿no? De la sospecha que levantaba la explicación, y que fue incautada la maletita en el aeropuerto de Toluca. Si se acuerda de ese episodio, ese sí, pues fue nota nacional, ¿no? Los 25 millones incautados allá. Conforme a la indagatoria, la PGR y la Comisión de Valores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, investigan además a las empresas Hidrocina Plus, asentada en Poza Rica, y a Contreras y Janeiro SC, un despacho fiscalista. Uno de sus socios es José Juan Janeiro, cercano amigo de Javier Duarte, dice este artículo del diario Reforma. También solicitó información de actividades inmobiliarias ROR, inmobiliaria Carzán y de las empresas integradoras MIB y M2 Córdoba. La red que indagan las autoridades federales es la misma que fue denunciada en abril por el ahora gobernador electo Miguel Ángel Yunes como el entramado de prestanombres de Duarte. Según la indagatoria, la PGR intenta relacionar los nexos entre familiares, amigos y colaboradores en el gabinete del gobernador a fin de encontrar la ruta del dinero evadido al fisco. Y de esto se desprende, en el PRI aún es intocable. A casi 2 meses de que se pidió la expulsión del PRI del gobernador Javier Duarte, así como de sus pares de Chihuahua y Quintana Roo, los mandatarios permanecen intocables. Lo mismo ha ocurrido con el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, cuyos derechos partidistas permanecen intactos a pesar del proceso penal que enfrenta por presuntos casos de corrupción. El consejero político que inició los recursos contra los mandatarios, Armando Barajas, denunció que no ha sido notificado por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI. Bueno, así sigue el tema. Claro, el gobernador ya ha contestado. ¿Dónde? Pues en Twitter. ¿Dónde más? En Twitter. El gobernador envió 2 tweets. Bueno, el primero, el único que tiene que ver con esto, hace 3 horas, que dice: la nota publicada hoy carece de fundamento alguno, siendo obvio su objetivo de golpeteo mediático, @Reforma, digo, para que lo vea Reforma, es una respuesta. Y también hace 4 horas dice: año con año declarado y publicado como persona física ante el SAT, mis declaraciones de ingresos y pagado mis impuestos. También liga a Reforma como una respuesta, ¿no? Y nada más. Son los únicos 2 tweets que hay, ¿no?, sobre esta situación. Y ya ha sido retomado por algunos otros medios como versiones que dice: nota Reforma sobre presunta evasión fiscal carece de fundamento, dice el gobernador Javier Duarte. Pero es la única respuesta que hay hasta este momento. Dos tweets en Twitter, que es como el medio oficial que sea. O sea, podemos darle credibilidad porque el gobernador lo dijo, se lo dijo a Paco de Luna aquella semana donde le dijo: basta y sobra. Entonces, bueno, lo tomamos como una declaración oficial donde el gobernador Javier Duarte dice que no tiene sustento a la investigación, ¿no? ¿Perdón? Ah, bueno, pues sí que se... No, bueno, no ha dicho que se lo hackearon y trae la palomita azul, ¿no?, de que está certificado, porque la... Sí, es que hay varios de Javier Duarte también, sí es cierto que hay varios, pero ese no, ese es el oficial. Y además está certificado por Twitter. Hay, la palomita azul significa que está, que es el original, ¿no? O sea, que sí está, que la persona acepta que es su cuenta. Para que no vaya a decir luego que no escribió eso, ¿no? Además ya lo escuchamos en este espacio algún día decir que bastaba y sobraba con el Twitter para contestar. Bueno, investigación de Reforma que está sustentado en documentos de la Procuraduría, vaya. Este artículo, digo, no los leí porque son muy extensos, pero para darle mayor seriedad al tema, Reforma hace alusión a los números de indagatoria UEIDFF 2329/2016. Son los números de las indagatorias, vaya, no son inventos. No, citar, sería muy riesgoso para el medio citar o inventar folios de investigaciones, ¿no? Hay otra indagatoria sobre las empresas estas que le comentaba, 2329/2016 también, son los citados ahí en este proceso que pues ya tiene varios meses de investigación y veremos en qué deriva o determina al final. Proceso que por supuesto en Veracruz se sigue de otra forma. Por ejemplo, aquí la cuenta pública 2015 pues va a ser revisada, aunque ya no tienen tiempo los diputados, la van a revisar. ¿Por qué? Porque este Congreso es de mayoría priista, es a modo del gobernador saliente y le va a aprobar la cuenta pública. Es muy probable que así sea. De hecho, los diputados de oposición, los actuales, están por terminar. Imagínense, la legislatura termina en este mes de octubre que se aproxima. La nueva legislatura inicia el 5. Julián Reventería, diputado local del PAN, señala que va a ser revisada a marchas forzadas. La cuenta pública del 2015 se tendrá que revisar a marchas forzadas, pues apenas se tendrán 15 días para su análisis. Es insuficiente. Esto fue lo que comentó el legislador sobre esta situación. Al final de cuentas, el tiempo probablemente pueda ser ese, probablemente pueda ser más, depende de cuándo la presenten y cuándo las incluyen. Hay un límite máximo para entregarla, que es el 15 de octubre, pero no hay un mínimo. O sea, puede entregarla mañana, puede entregarla cuando quiera, ¿no? Al final se puede dar a conocer. El tema es que, bueno, podrían irse hasta el 15 de octubre, y si eso fuera así, bueno, habría que simplemente hacer un trabajo, pues, a marchas forzadas. No hay esa posibilidad. Ojalá y nos equivoquemos, pero pues y la entreguen antes, pero sí existe una posibilidad. Vamos a ver qué dice en la cuenta pública. Yo ahora presentó una denuncia últimamente, no sé ni cómo, porque al final de cuentas no existe cuenta pública como tal, pudiera tener vicios de nulidad esa denuncia que se presenta justo por ello. Pero bueno, hay que esperar a ver cuál es el resultado, ¿no? Mientras tanto, tendremos sí, que estar muy atentos de cuándo la entreguen para poder ver actuar con cuidado. A marchas forzadas, porque solamente tendrán 15 días, lo que hace ilógico pensar que una cuenta pública estatal, donde se tienen que revisar todas las dependencias, las erogaciones, las participaciones, las en qué se ha invertido el dinero público, es inverosímil que se pueda revisar en 15 días. Realmente, pero bueno, todo puede suceder, aunque se puede echar atrás por mal procedimiento legislativo. Fácil y sencillo, que así puede ocurrir en la próxima legislatura. Se puede fincar alguna responsabilidad contra los legisladores que hayan incurrido en la revisión sin cumplir con todos los procedimientos de revisión. Es increíble que se piense que una cuenta pública de un estado se pueda revisar en 15 días, pero en Veracruz todo puede pasar. Y a uno, y bueno, 15 días si ya se estuviera revisando. Y para, al parecer aún no se está dando esta revisión, porque el diputado recuerda que el nuevo Congreso tomará protesta, como ya le decía, el 5 de noviembre, por lo que tendrán apenas 2 semanas para analizar y aprobar la cuenta pública. Afirmó que los legisladores panistas y sus asesores redoblarán esfuerzos en los 15 días que se tienen como margen para realizar el análisis ante las evidentes irregularidades y las recientes denuncias presentadas por el órgano de fiscalización superior. Así es, 15 días es lo que les queda, ¿no? Igual y no, igual la van a aprobar antes, ¿no? Para sacarla, pero no es suficiente tiempo, ¿no? Se han llevado más tiempo en las anteriores, se llevan meses, ¿no? Vamos a la pausa, 1:33, y regresamos con más. Transmite XEPR 1020 AM y XHPR 102.7 FM, 10.000 watts de potencia, Poza Rica, Veracruz. Éxtasis Digital, la emisora de Grupo Radiorama, la cadena que une a México. De México para el mundo, un grito de libertad. ¡Viva México! ¡Viva México! 1020 AM y 102.7 FM. Hoy descubrí que en Soriana encuentro todo al mejor precio. Para la limpieza de tu hogar, aprovecha todos los detergentes de 4.6 o 5 litros a solo 99 pesos. Además, Higiénico Elite en todas sus presentaciones, llévalo al 3x2. Soriana Hiper y Super. Solo septiembre 19, consulta restricciones. Esta es la opinión en punto de Alfonso Javier Márquez, director de noticias de Grupo Radiorama. Y llegó el 31 aniversario del temblor de la capital de la República que mató a miles de mexicanos. Un aniversario más en el que habrá de todo en el país. Simulacros, ceremonias y recordatorios de lo que la protección civil es. Ya mañana regresaremos a la vida común. Y es aquí donde está lo malo. La prevención de desastres es para todos los días del año. No solo en los que conmemoramos tragedias como la de 1985. No sabemos cuándo habrá otro temblor o una erupción de un volcán o un ciclón que requiera haber tomado medidas preventivas. Así que piénselo un momento. ¿Está usted preparado? Ahora, usted conoce la opinión en punto de Alfonso Javier Márquez. ¿Superficies que causan alergias? Verel tiene la solución. Verel X Green es una pintura ecológica, sin olor, con garantía de por vida y ahora es antibacterial. Protege tus paredes con Verel X Green, incluso años después de aplicada. Pinta con confianza. Pinta con Verel. Al reforestar, le damos oxígeno a la tierra, hogar a muchos seres vivos y ayudamos a mitigar las consecuencias del cambio climático. En México, estamos comprometidos con el cuidado de nuestros bosques, que son el pulmón de la tierra. Al plantar un árbol, protegemos el presente y el futuro de muchas generaciones. Dilo tú. ¡Yo planto mi futuro! Campaña Nacional de Reforestación 2016. Comisión Nacional Forestal. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República. En Oxxo, los básicos del ahorro ahora son los básicos de tu hogar. Aprovecha hasta el 12 de octubre. Detergente Ace 900 gramos a 23 pesos y Roma 1 kilo a 23.50. Además, detergente 123 900 gramos a solo 15.90 y Opti 900 gramos a solo 13.50. Básicos de tu hogar de Oxxo. Más formas de decir te quiero. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. Canal del Congreso, el canal de la Unión. En Muebles Dico, últimos días de la venta más espectacular. Medio año, medio precio. Toda la tienda a mitad de precio. Y solo del 15 al 19 de septiembre. Descuentos electrónicos de hasta un 25%. Se termina medio año, medio precio. Último día, lunes 19 de septiembre. Adolfo Ruiz Cortines, número 800, esquina República de Costa Rica. Los maestros de la música. Éxtasis Digital. 1020 AM. 102.7 FM. Con 38 minutos y más información, en Poza Rica, el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz, esta mañana, luego del acto cívico en el que también se recordó a las víctimas del 85, previo a este simulacro que fue eso de las 10 de la mañana, habló de varios temas, por supuesto, de la necesidad de impulsar a Poza Rica y de la necesidad también de redoblar esfuerzo en el último tramo de este año 2016. Escuchemos lo que él comentó en esta entrevista luego del acto cívico. Los huracanes, ¿cómo se ha preparado Poza Rica? Pues desafortunadamente a lo mejor nos tuvo que ocurrir para que naciera ya una cultura de prevención. De hecho, desde el gobierno del estado ya hay iniciativas que se hicieron, leyes y detalles que han ido obligando que de hecho los ayuntamientos tengamos protección civil, pero no tan solo como una oficina más, sino preparada, cada vez capacitándose con información, y ahora pues también un sistema meteorológico que en definitiva nos ayuda a sobremanera, porque pues es parte de la prevención. Dijéramos, escasas veces han sido asuntos que puede a veces no registrar, pero yo creo serían mínimos en este renglón. Dijéramos, algunas cuestiones que han pasado que son de pronto algunos torrenciales, pero que van y vienen, pero de ahí en fuera pues todo esto ha permitido que sea parte ya de nuestra vida también la prevención en los ayuntamientos, en las organizaciones y de hecho en Poza Rica. Se esperan cuando menos 4 que van a ser de gran intensidad. ¿Esto lo tienen contemplado ustedes ya? De hecho, pues sí, vuelvo a comentar, gracias hoy a que también desde esta oficina estatal y nacional pues ya vienen con esquemas de prevención en los que nos invitan anticipadamente a tomar nuestras precauciones. Aquí por fortuna tenemos un grupo capacitado que nos permite de alguna forma realizar y organizar las tareas pues junto con las dependencias gubernamentales, particularmente el Ejército y la Marina. Presidente, ¿se reforzó la seguridad? ¿Se seguirá reforzando? Sí, el día de hoy tendremos un evento donde se nos dará a conocer cuáles son las indicaciones en este sentido y en este renglón, y pues valoramos mucho que se refuerce esta parte porque es una necesidad, dijéramos, de nuestra ciudadanía, en todos los detalles que solicitan que haya mayor presencia de fuerzas gubernamentales, sobre todo para darle la tranquilidad y la paz en los distintos lugares de nuestras colonias. Hasta el momento, ¿cómo califica el actuar de la fuerza civil? Pues eso, yo diría que estamos trabajando de manera conjunta, hacen falta elementos, pero pues está haciendo un esfuerzo ahorita la llegada de las fuerzas armadas, vamos a conocer cómo serán y de ahí poder establecer cuáles son las directrices que se darán. Esto fue lo que comentó el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz, varios temas que fueron abordados por la primera autoridad de Poza Rica esta mañana. Vamos a más información. Este fin de semana se va a realizar en Fortín de las Flores el Congreso Estatal de Cronistas. Toño Cruz nos tiene este reporte. Este fin de semana se desarrollará el Congreso de Cronistas del Estado de Veracruz en Fortín de las Flores, donde se abordarán temas de interés, dio a conocer Leonardo Saleta Juárez, cronista de la ciudad de Poza Rica. El Congreso de Cronistas del Estado de Veracruz, con invitados de otros estados, que empieza este viernes 23 al 25 de septiembre en Fortín de las Flores y en Córdoba, Veracruz. El sábado vamos a estar, nos van a recibir en Córdoba, ahí vamos a trabajar, y el lunes, el viernes y el domingo vamos a estar en Fortín de las Flores. Aquí tenemos un evento muy importante. El sábado se va a entregar la medalla Clavijero, que se realiza anualmente, al antropólogo Alfredo Delgado Calderón, un agente del Instituto Nacional de Antropología e Historia que ha hecho una extensa y gran labor en el sur de Veracruz, que tiene su sede en Acayucan. Los cronistas necesitamos reconocer a las gentes que trabajan por la arqueología, la antropología y la historia. El año pasado, esta medalla, Clavijero, se le entregó a la doctora Sara Ladrón de Guevara, que es una arqueóloga y antropóloga muy importante, con unos libros sobre el Tajín, especialmente uno. Ahí le hicimos patente nuestro respaldo para que a la universidad se le entregue los recursos que tiene asignados. Uno de los temas que prevalecen es que los ayuntamientos otorguen un salario a los cronistas de la ciudad equivalente a un sueldo de director municipal. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. 1:44, vamos a la última pausa de esta emisión y regresamos con más información. Recorriendo contigo la música que rejuvenece tu camino. Go and feel the music. 1020 AM y 102.7 FM. Hoy descubrí que en Soriana encuentro todo al mejor precio. Con tu tarjeta recompensa Soriana, aprovecha la recompensa del día y lleva milanesa de res a 84.90 el kilo. Sí, solo hoy lleva milanesa de res a 84.90 el kilo. Soriana Hiper y Super. Solo septiembre 19, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. La empresa más importante de comunicación del norte del estado de Veracruz solicita personal en el área de ventas. Requisitos: sexo indistinto, edad de 24 a 45 años, estudios en comunicación, administración o mercadotecnia, experiencia en ventas y excelente presentación. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación continua y desarrollo profesional. Intégrate a un gran ambiente de trabajo. Interesados, comunicarse al siguiente número: 82 2047, o manda tu currículum a la siguiente dirección: recepcion@aplradiorama.mx. Al reforestar, le damos oxígeno a la tierra, hogar a muchos seres vivos y ayudamos a mitigar las consecuencias del cambio climático. En México, estamos comprometidos con el cuidado de nuestros bosques, que son el pulmón de la tierra. Al plantar un árbol, protegemos el presente y el futuro de muchas generaciones. Dilo tú. ¡Yo planto mi futuro! Campaña Nacional de Reforestación 2016. Comisión Nacional Forestal. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República. Corre a Suburbia y aprovecha esta increíble promoción. Toda la corsetería y ropa interior para toda la familia al 3x2. Sí, compra dos y llévate la tercera prenda gratis sin excepciones. Encuentra marcas como Playtex, Hanes, Vicky, Form y más. Y hasta 9 meses sin intereses. Hoy, último día. Si está de moda, está en Suburbia. Moda para la vida real. Válido al 19 de septiembre. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda. En Ox, los básicos del ahorro ahora son los básicos de tu hogar. Aprovecha hasta el 12 de octubre. Detergente Ace 900 gramos a 23 pesos y Roma 1 kilo a 23.50. Además, detergente 123 900 gramos a solo 15.90 y Opti 900 gramos a solo 13.50. Básicos de tu hogar de Oxxo. Más formas de decirte quiero. Las noticias de hoy. El Congreso aprueba Mitsubishi Outlander con bono de hasta 17.500 pesos. El Frente Seguro gratis por un año se acerca a Mitsubishi. Por su parte, Mitsubishi Outlander. Mitsubishi. Alucinación, un síntoma de la Mitsubishi manía que puedes curar ya con tu distribuidor Mitsubishi. Para el 22 de septiembre, términos y condiciones de MitsubishiMotors.com.mx. Las carismáticas proezas de los titanes tienen lugar aquí. Una 47 y continuamos con más noticias. Personal de Vectores de nuevo paró labores porque no les han pagado. Ya son 2 meses que no reciben depósito de sus salarios. Vamos con Jazmín Morales, que nos tiene la información. Adelante, Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Por segunda ocasión en este mes, trabajadores de Vectores de Poza Rica realizaron un paro de labores para exigir el pago de sus salarios, ya que son 2 meses en que no les deposita la Secretaría de Salud. Asimismo, reclama el recurso por concepto 30. La Secretaría de Salud adeuda más de 47,000 pesos desde hace 8 años, afirmó Eder Uriel López Lascano, delegado sindical de la sección 70. No solo no ha habido depósitos, sino que no tenemos ningún tipo de respuesta. En este caso ya estamos exigiendo tanto el pago de los compañeros como que nos entreguen los uniformes completos y de calidad, porque nos entregaron, pero no es ni la mitad de lo que nos tienen que dar. Aparte de que no nos están dando equipo de protección, que son las mascarillas, los cubreoídos para cuando andamos fumigando. Todo esto es una parte muy importante para los trabajadores, porque nosotros trabajamos con productos insecticidas que son químicos, por muy bajo que sea el daño de toxicidad. También queremos que nos arreglen el pago del concepto 30, nos adeudan, es un alto riesgo que nos deben más de 47 mil pesos y ya tiene alrededor de 8 años. No nos lo han podido resolver, así como que nos arreglen los vehículos que están en condiciones totalmente precarias. Yo creo que nuestros trabajadores, al subirse sus vehículos, ponen y exhiben su vida día a día al ir y venir en esas camionetas que están despedazando, sin balatas, el motor en muy malas condiciones. La cantidad que menciona es solo en la zona, y las camionetas son de esas camionetas están en ese estado aproximadamente. Pues aquí anteriormente contábamos con al menos entre 10 y 15 vehículos. El día de hoy solamente tenemos 3. Y que pues, ya no sirven, la verdad, ya estamos a punto de no tener ni un solo vehículo. ¿La cantidad es por concepto de qué mínimo? Del concepto 30 es a nivel estado. Hubo una homologación que le llamaron en 2008 y pues nos tienen que pagar este concepto, es un extra de nuestro salario por trabajar en una área nocivo peligrosa. No nos lo pagaron, pasaron los años y se fue acumulando ese dinero. Es por eso que a cada trabajador nos deben alrededor de 47 mil pesos. Los inconformes realizaron una manifestación afuera de las instalaciones de la jurisdicción sanitaria y posteriormente marcharon hasta el Ayuntamiento de Poza Rica alrededor de la 1:00 p.m. para que la población conociera su problemática y exigir al secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, una respuesta, ya que afirman hasta este momento ha hecho oídos sordos. Además, señalaron que necesitan uniformes, vehículos, porque trabajan en condiciones muy precarias. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Muchas gracias, Jazmín, por la información. Muy buenas tardes. Y antes de ir a las redes sociales, lo más destacado, por supuesto, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yones Márquez, este día denunció que siguen los retrasos de recursos que afectan la realización de obras en su municipio y así en otros municipios del estado, como es el caso del denominado Foro Boca, una obra que va a detonar al turismo en Boca del Río y en el estado. Dice que los recursos ya están en Cefiplan, pero que están analizando cómo de nuevo presentar alguna denuncia contra Cefiplan para que los recursos fluyan. Ahorita estamos platicando de hacer todavía una pequeña ampliación más para poder tener oficinas de tránsito aquí y que podamos ahora ya incluirlos en un esquema de seguridad a ellos también. ¿Ahorita cuántos elementos albergan este? 200. Por otra parte, alcalde, ¿qué ha pasado con el Foro Boca, el recurso? Pues no ha llegado, hablamos otra vez con el secretario de Finanzas, volvió a aceptar que desvió el recurso de Boca del Río para pagar otras cosas del gobierno, llámese nómina u otras cosas, y que según esta semana lo iba a entregar, pero pues yo no lo creo, la verdad nos lleva diciendo eso desde la semana pasada y no cumple, es una persona que no tiene palabra, entonces no espero mucho. Yo creo que lo que voy a hacer es ya presentar la denuncia otra vez y pues tratarlos de presionar por esa vía para que nos den ese recurso, ¿no? Y que podamos terminar el foro, podamos terminar el bulevar también y otras obras que estaban planeadas ahí. ¿Cuántos son los recursos pendientes? 130 millones. ¿Y si no se entregan en tiempo, podría haber afectación para la obra en cuanto a que se... Pues ya la hay, ¿no? ¿De que se pueda perder el recurso? No, no, porque el recurso ya llegó. O sea, ya Hacienda lo mandó. Ellos inclusive ya están incurriendo en un delito al no entregarlo, ¿no? Ellos tendrían que haberlo entregado después de 5 días hábiles. Esos ya pasaron. Y Hacienda les va a exigir que nos los entreguen, ¿no? Entonces, la verdad es que son muy responsables, lo aceptan, que eso es lo más grave de todos, y la afectación que hay es pues, reducir el ritmo. Y así como Boca del Río, que le deudan 130 millones de pesos, a muchos otros municipios de Veracruz les adeudan de igual forma recursos que fueron gestionados en la federación, que ya fueron transferidos al estado, a Cefiplan, y que no aterrizan a las tesorerías municipales. Como ya escuchamos, lo peor del caso es que aceptan utilizar el dinero para pues salir adelante en los pagos del gobierno de Veracruz, que no es dinero etiquetado para ello. Vamos ahora a las redes sociales. Hoy Rafa hace un resumen, un recuento de la historia, de la fecha de este día 19 de septiembre, que conmemoramos un aniversario más del sismo del 85. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Lichumar, y buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. En un día como hoy, pero del año de 1985, México tuvo un sismo de una intensidad de 8.1 grados de magnitud en la escala de Richter y comenzó a las 7:17 horas, aunque la Ciudad de México se percibió a las 7 de la mañana con 19 minutos. Duró aproximadamente 2 minutos. Este sismo tuvo un epicentro en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas en la costa michoacana, a 15 kilómetros de profundidad. Se calcula que la energía generada por el sismo equivale a 30 bombas atómicas como la que destruyó Hiroshima. Hubo varias réplicas, aunque la más significativa fue la del 20 de septiembre a las 19:38 horas. Su magnitud fue de 7.3 grados en la escala de Richter. Se desconoce el total de víctimas. Hay estimaciones que van desde los 3.629, según la última cifra oficial dada en el año 2011, hasta las 40.000 personas. Sin embargo, la mayoría de los conteos o estimaciones rondan los 10.000 muertos. Hay dos videos emblemáticos sobre ese día. El primero es el de noticiero de hoy mismo, que conducía Lourdes Guerrero. En él se aprecia el inicio del sismo y cómo se perdía la señal de televisión. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Estoy temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. La radio se convirtió en el medio más eficiente para mantener informada a la población. Mi recomendación a toda la gente que nos escucha por XCW es que permanezca en sus casas. A través de la radio daremos toda la información daremos la información con calma, sin ningún alarmismo, pero también sin ocultar los efectos que ha tenido este temblor. La incomunicación en la que se encontraba la capital del país provocó que algunos medios internacionales incluso manejaran la información de que la Ciudad de México había desaparecido por completo. Entre los edificios más importantes que se vinieron abajo estaban los hoteles Regis, ahora Plaza de la Solidaridad, el Hospital Juárez, Hospital General y el Centro Médico Nacional. Uno de los hechos más conmovedores fue el rescate entre los escombros de varios bebés recién nacidos del Hospital Juárez. Algunos incluso sobrevivieron varios días bajo las ruinas. Nancy Reagan, primera dama estadounidense, visitó la Ciudad de México y junto a Paloma Cordero, esposa de Miguel de la Madrid, recorrió varios hospitales y lugares siniestrados. Fue hasta las 14 horas de ese 19 de septiembre cuando el presidente Miguel de la Madrid recorrió por primera vez las zonas afectadas. El primer mensaje a la nación lo dio 3 días después. Y a pesar de que la comunidad internacional inmediatamente ofreció ayuda a México, de la Madrid la rechazó, pues no la consideraba necesaria. Y prohibió la participación militar en maniobras de rescate. Tiempo después, debió retractarse y aceptar la ayuda que generosamente llegó de todas las regiones del planeta. Fueron cerca de 4.000 las personas rescatadas de entre los escombros, algunos 10 días después del sismo. Este acontecimiento mostró la enorme solidaridad de la población. Gente de toda clase salió disciplinadamente a las calles para ayudar en la medida de sus posibilidades, moviendo escombros en busca de víctimas atrapadas, preparando comida, donando medicinas, trasladando heridos en sus autos particulares. Así también, para auxiliar a la población, se conformó la agrupación civil Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, grupo que desde entonces ha participado en diversas operaciones de rescate alrededor del mundo. Debido a la contaminación ocasionada por el temblor, se recomendaba no tomar agua de la llave, ni aunque fuera hervida. Como en ese entonces todavía no se vendía agua embotellada, se recomendaba tomar refresco. El estadio de béisbol del Seguro Social, hoy Parque Delta, fue usado para acomodar cientos de cadáveres. Para retrasar su descomposición, se utilizaba hielo. Sufrieron daño 32 estaciones del metro, reiniciándose a principios de noviembre de 1985. Se tardaron 6 meses, hasta marzo de 1986, en restablecer por completo el servicio telefónico en la Ciudad de México. Esta tragedia hizo que se modificaran los lineamientos y reglamentos de construcción en México, además de que poco a poco cambió la cultura cívica y de protección civil. En muchos sentidos, la sociedad mexicana está más preparada y reacciona mejor ante estos eventos, gracias como a los constantes simulacros que se realizan, además de medidas implementadas a partir de esta tragedia, como la de las alarmas sísmicas. El día de hoy se hace un simulacro nacional en conmemoración del sismo de 1985. Buenas tardes, hasta aquí lo más importante en las redes sociales. Finalizar, comentarles que la Secretaría de Protección Civil informa que se espera la gradual disminución del potencial de lluvias en todo el estado de Veracruz, próximos días con mayores periodos de sol y temperaturas altas, sobre todo en planicie y costa, por índices de calor